le damos nuevamente la bienvenida a nuestro mobiliario Cherro Medina, que está ahí con Loli. Otra vez, es que me suena tan bien Cherro Medina. Le vamos a cambiar el nombre. Cherro, ¿sabés que hoy alguien más? Mal que no lo... Son dos que me enojo cuando me nombras. No, Cherro, escúchame, ¿sabés quién te nombró mal también y no le dijiste nada? Que yo te escuché hoy a la mañana. Celeste de Araujo te dijo Guillermo. Sí. Ay, no le dijiste que te nombró mal, no te enojaste. Claro. No, porque Guillermo me llama mi papá. Bueno, y Medina se llama la negra. Pero yo no me llamo. Sí, bueno. Cherro Rodríguez. Ahí está. Bueno, el Cherro, te voy a decir porque tú soy el apellido, pero confundo. Bueno, Cherro, ¿estás con Lole Inza? Con Lole Inza, el director de turismo, que ayer tuvo varias reuniones, algunas ya estuvimos hablando con relación a los restaurantes, bares y afines, y después otra reunión con los restaurantes, con los hoteleros y cabañeros. Lole, buen día, gracias por atendernos en un minuto. Bueno, contanos cómo vienen trabajando con los hoteles, con las cabañas, que vos me decías que ya hay capacidad, ya está, hay ocupación en también con aquellos esenciales. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Sí, ayer tuvimos una reunión en el sindicato gastronómico, usamos la sede de ellos, nos juntamos nosotros, municipio, sindicato y todos los privados, para tratar justamente el primer tema gastronómico y el segundo, esto de destino en tu destino, que es para el público de Tandil, que pueda utilizar los servicios de alojamiento en principio, que dan servicio a los turistas normalmente. Tenemos que tener en cuenta que ya hay 45 establecimientos, tanto entre hoteles y alojamientos, que ya están funcionando, pero para esta gente que viene de afuera, que tiene actividades esenciales, ¿sí? Entonces, lo que se está buscando ahora, lo que se pide, seguramente lo vamos a hacer a partir del día viernes, durante el fin de semana, hacer una prueba piloto, insisto, con alojamientos que puedan abrir para el público local, con algunos servicios que todavía no los tenemos definidos cuáles serían. En principio sí podría ser masaje y algunas cuestiones de spot, para que gente de Tandil pueda ir y disfrutar de estas, a ver, de estos lugares hermosos que tiene Tandil, que muchas veces, la mayoría no los conocemos, y la gente de Tandil no lo conoce. Entonces es importante también que cuando viene la gente de afuera disfruta de esto, y los tandilenses no lo podemos hacer. Bueno, en esta situación de pandemia que tenemos, yo creo que es una buena posibilidad para aquel que pueda, se acerque y lo pueda hacer, y de esa manera también es un ingreso más que se le genera a la cabaña en esta situación que estaba con ingreso cero, ¿no? Lole, ¿qué cantidad tenés un registro de la cantidad de personas que están alojadas en Tandil? Sí, en este momento hay unos 20 pasajeros aproximadamente que ya están alojados en la ciudad, en este esquema de 45 establecimientos que se encuentran habilitados. Pero esto es para trabajadores esenciales, recordando obviamente que aquellos que vienen de zona con circulación comunitaria de virus tienen que hacer sí o sí la cuarentena, y los que no vienen de zona comunitaria, bueno, ya pueden empezar a moverse en la ciudad, hacer la actividad que vengan a hacer. No sé si has tenido posibilidad de hablar con los titulares de hoteles o de cabaña, y si ponen algún reparo, si alguno quiere venir de Buenos Aires, más allá que sea esencial, si ponen algún reparo como para aceptarlo. No, en realidad se está siendo muy prudente, tanto nosotros como el sector, creo que todos están siendo muy, muy prudentes. Esto es algo que rescato de la reunión de ayer, absolutamente todos los que participamos en la reunión, yo creo que una de las cosas que salió fue esta, ¿no? Que seamos realmente respetuosos de los protocolos, que cumplamos las normas, porque nos perjudicamos nosotros mismos, y esto se entendió, digamos. Uno está tratando de buscar una apertura de las distintas actividades de manera escalonada, ir haciéndolo con mucha prolijidad, digamos, y la realidad es que se nota esto. Pero bueno, seamos prudentes, los propios prestadores lo remarcaron a sus colegas y demás, en esto, ¿no? Y la fiscalización la vamos a hacer, ya te digo, los privados, el municipio y el sindicato, entre todos, controlando de que nadie haga algo que no corresponde, porque no nos perjudicamos todos, en definitiva, eso es lo que pasa. ¿Están conformes los hoteleros, los cabaneros con esta apertura? Sí, una de las cosas que también, a ver, toda decisión, esto de los 45 establecimientos que yo te digo que están habilitados, lo primero que hicimos antes de pedir esta posibilidad, cuando nos enteramos que estaba la posibilidad de este pedido de excepción, lo primero que hicimos, hablamos con la Asociación de Cabañas y con la Asociación de Hoteles, porque ellos son los interesados. Si ellos claramente no veían la situación, no lo hubiéramos pedido. Lo hubiéramos pedido aunque tuviéramos uno o dos establecimientos que lo hicieran, pero digamos, buscamos el consenso con ellos. Y lo mismo con esto de tanto gastronomía como del programa Destino en tu Destino, que bueno, lo que buscamos es esto, es el consenso con las instituciones y que ellos estén de acuerdo, y a partir de ahí avanzar. Te pregunto por una décima vez, ¿qué pasa con los hoteles de alojamientos? Recién me dijiste, me contestaste fuera de micrófono algo, bueno, está bueno que lo digas, que vos no tenés nada que ver. Sí, en realidad, a ver, no es que no tenga nada que ver, la dirección de turismo, digamos, no le corresponde el manejo de los hoteles de alojamientos. O sea, no están dentro de los registros de turismo, porque justamente son hoteles por horas, entonces no están dentro de la actividad turística. Pero bueno, ellos han pedido, yo he hablado con ellos en su momento, y bueno, nada, seguiremos esperando, viendo, a ver de qué manera. Hay que tener en esto, yo creo que más allá de hacer alojamiento, creo que con un montón de actividades, porque lo que vamos a tener que entender que no todas las actividades van a estar abiertas en un primer momento. Entonces, va a ser una reapertura escalonada. Esta semana, el intendente ya lo comunicó, bueno, nos vamos a poder juntar hasta 10 personas, vamos a poder hacer algunas actividades deportivas. La semana que viene serán algunas otras actividades deportivas, será también el alojamiento este fin de semana, una prueba piloto la semana que viene con la gastronomía, en otra oportunidad serán, más adelante, serán los parques de aventura. Bueno, en ese esquema yo creo que tenemos que ir, porque podemos ir haciendo esto. Una de las cosas que remarcamos ayer es que tenemos la prueba, terminamos la prueba, nos juntamos y evaluamos a ver qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal, dónde tenemos que reforzar. Y ese es, creo que es la nueva normalidad, lamentablemente, que estamos transitando. Las dos últimas con relación a fechas. ¿Cuándo se confirman si los restaurantes abren el 15 o el 18, como ellos pedían? No, yo estoy a la espera. Yo creo que en el día de hoy ya voy a tener esa confirmación. A partir de cuando tengamos esa confirmación, la informaremos rápido a los restaurantes para que ellos justamente tengan la posibilidad de prepararse y de empezar a armar todo. Así que cuando lo tengamos, enseguida lo vamos a comunicar. Parques de aventuras, parques aéreos, ¿hay fechas más o menos estipuladas? ¿Cuándo podrían abrir? Todavía no tengo una fecha, así que quiero ser prudente en esto y no cometer un error, así que como no tengo una fecha todavía concreta, no me quiero adelantar. No, gracias a ustedes. La palabra del director de turismo, Lole Inza.